Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los republicanos de Wisconsin hicieron aprobar el proyecto de ley antisindical del gobernador Scott Walker en el Senado, tras un impasse de 3 semanas en el que se produjeron las mayores manifestaciones en ese estado desde la guerra de Vietnam. Los republicanos dividieron en dos la medida, diciendo que no se necesitaba quórum para aprobar las disposiciones no fiscales. La ley estaba en suspenso desde que 14 senadores demócratas se fueron de Wisconsin hace 3 semanas para impedir que los republicanos alcanzaran el quórum. La ley aprobada contiene disposiciones que despojarían a la mayoría de los empleados públicos de su derecho a la negociación colectiva. Cuando se supo lo de la votación, miles de trabajadores, estudiantes y simpatizantes de los sindicatos se dirigieron al Capitolio a toda prisa. A pesar de las restricciones policiales iniciales, aproximadamente 7.000 personas se las ingeniaron para ingresar al edificio. Muchas permanecieron en él luego de pernoctar allí. Se prevé que la Asamblea de Wisconsin apruebe la medida en el día de hoy. En Libia, las fuerzas leales a Muammar Gaddafi están trabadas en intensos combates con las fuerzas de oposición por el control de varias ciudades y pueblos. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que Libia está en guerra civil con un número creciente de civiles heridos que llegan a los hospitales de ciudades orientales. En un hospital de Bengasi, un médico libio dijo que más de 400 personas fueron asesinadas en el este. El médico dijo: un total de más de 300 personas si hablamos de Bengasi. Y según los registros médicos de Al-Baida, Darnaj, Al-Mah y Tobruk, la cantidad total es de más o menos 100 muertos al principio, es decir, desde el 17 hasta el 20 de febrero. Por lo tanto, la cantidad total de fallecidos en el este de Libia es más de 400. El equipo de BBC News dijo haber sido sometido a torturas y una simulación de ejecución a manos de fuerzas gubernamentales libias. 3 periodistas afirman que fueron retenidos durante 21 horas tras haber sido arrestados en un puesto de control al sur de la ciudad de Zawiya el lunes. Un oficial de seguridad identificó entre los integrantes del equipo a un descendiente de palestinos, quien fue duramente golpeado. Los periodistas fueron encarcelados y encapuchados. En un momento se les ordenó volverse hacia la pared y un hombre de civil les puso un arma en el cuello y disparó 2 tiros muy cerca de la cabeza de uno de los periodistas. El camarógrafo Goktay Koraltan dijo que habían sido detenidos junto con otros prisioneros que habían sido torturados. Goktay Koraltan declaró: no les puedo decir lo horrible que fue. La mayoría de ellos estaban encapuchados y con esposas muy apretadas. Tenían las manos hinchadas y costillas quebradas. Estaban desesperados de dolor, en un solo grito. Estaban llevando a cabo una gran operación allí y desde el segundo piso se oían muchos gritos. No lo puedo describir. Era horrible, lo peor que he visto en mi vida, y he visto muchas cosas malas. En Egipto, centenares de manifestantes partidarios de la democracia fueron atacados en la Plaza Tahrir del Cairo. Pequeños grupos armados con piedras y cuchillos fueron vistos atacando a los manifestantes antes de que el ejército egipcio intentara desalojar a los últimos manifestantes que permanecían en Tahrir desde el levantamiento que el mes pasado derribó al presidente Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos. El ataque se produjo un día después de que murieran 13 personas y más de 140 resultaran heridas en enfrentamientos sectarios entre musulmanes y cristianos coptos. En otras noticias de Egipto, el Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, anunció que se presentará a las próximas elecciones presidenciales a condición de que se lleven a cabo reformas democráticas significativas durante la transición. El Baradei volvió a Egipto cuando estalló el levantamiento, tras haber vivido muchos años en el extranjero. El presidente yemení Ali Abdullah Saleh ofreció someter a referéndum una nueva constitución este año ante las manifestaciones masivas de protesta contra su gobierno que ya lleva 3 décadas. En el día de hoy, Saleh dijo que la constitución propuesta establecería efectivamente un gobierno constitucional. La oposición en Yemen rechazó de inmediato la oferta y convocó a realizar manifestaciones hasta que Saleh renuncie. 20 de personas resultaron heridas y 2 murieron cuando las fuerzas de Saleh abrieron fuego en una concentración realizada esta semana en la capital, Sanaa. El Dalai Lama anunció que renunciará este mes como jefe del gobierno tibetano en el exilio. Desde India, el Nobel de la Paz de 76 años dijo que si bien seguirá ejerciendo el liderazgo espiritual, era necesario elegir la dirección política del Tíbet. El Dalai Lama formalizará su partida en una reunión del Parlamento tibetano en el exilio que se realizará la próxima semana. Illinois se convirtió en el primer estado en abolir la pena de muerte desde 2009. El miércoles, el gobernador Pat Quinn Lavín firmó la legislación que pone fin a la pena de muerte tras 2 meses de deliberaciones. El gobernador Quinn dijo: es imposible crear un sistema perfecto, libre de todo error, libre de toda discriminación con respecto a la raza o las circunstancias económicas o a la geografía. He concluido tras analizar todo lo que recibí que es imposible en nuestro estado tener un sistema de pena de muerte perfecto y consistente. Creo que abolir la pena de muerte es lo correcto y lo justo. Quinn conmutó las condenas a muerte de los 15 prisioneros de Illinois que serían ejecutados por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Las ejecuciones en Illinois se detuvieron desde una moratoria de enero de 2000 que tuvo lugar tras la revelación de la inocencia de al menos 20 prisioneros condenados a muerte. La directora de la Radio Pública Nacional, NPR, por su sigla en inglés, renunció en medio de la controversia por un video secreto. La presidenta y directora ejecutiva de la NPR, Vivian Schiller, renunció un día después de que el activista de derecha, James O'Keefe, publicara un video en el que se veía a dos personas haciéndose pasar por donantes musulmanes en una reunión con dos ejecutivos de la NPR. En este video, uno de los ejecutivos sugiere que el movimiento conservador Tea Party es xenófobo y racista y que la NPR estaría mejor sin los fondos del gobierno. Este ejecutivo, Ron Schiller, que no tiene ningún parentesco con Vivian Schiller, también renunció. Este incidente tuvo lugar mientras la NPR afronta pedidos de grandes recortes por parte de los republicanos y partidarios del Tea Party. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el gobierno de Barack Obama está a favor de que se siga financiando a la NPR y las difusiones públicas. Carney dijo: no apoyamos los pedidos de eliminar los fondos para la Radio Pública Nacional y la Corporación para la Difusión Pública, como se evidencia en nuestro presupuesto. Creemos que valen la pena y son prioridades importantes, como lo dejan claro en nuestro presupuesto. Los gobiernos, tanto republicanos como demócratas, han apoyado la difusión pública en el pasado, y creemos que en esta era donde deben hacerse elecciones difíciles, incluyendo las que este presidente dispuso en su propuesta de presupuesto desde 2012, sigue habiendo una necesidad de apoyar la difusión pública y la NPR. Arizona shooting suspect Jared Loughner has pled not guilty. El sospechoso del tiroteo en Arizona, Jared Loughner, se declaró inocente de los 49 cargos con relación al tiroteo que provocó la muerte de 6 personas e hirió a otras 12. El juez que preside la causa ordenó una audiencia para mayo para determinar si Loughner es mentalmente capaz de afrontar un juicio. En noticias relacionadas, un nuevo informe indica que 2/3 de los estados han recortado los servicios para la salud mental durante los últimos 2 años. Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, Arizona estuvo empatado con el tercer mayor recorte de gastos para la salud mental con un 23%. Un ex soldado estadounidense fue arrestado en relación al atentado con bomba fallido durante un desfile en el día de Martin Luther King en Spokane, Washington, este año. Kevin William Harpan podría afrontar cadena perpetua por cargos de intentar usar un arma de destrucción masiva y de posesión de un artefacto explosivo no registrado. La bomba fue hallada en una mochila junto a la ruta del desfile. Los investigadores dicen que estaba equipada con un detonador por control remoto y una metralla y estaba posicionada para dirigir la explosión hacia quienes participaban en la marcha. El Centro Legal para la Pobreza del Sur, una organización sin fines de lucro que le sigue el rastro a los grupos de odio, identificó a Harpan como un antiguo miembro de la Alianza Nacional Defensora de la Supremacía Blanca. Un influyente panel de la Cámara de Representantes votó a favor de apoyar la Ley de Defensa del Matrimonio, DOMA por su sigla en inglés, de 1996 en contra de los homosexuales, bisexuales y transexuales que niega el reconocimiento federal del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Casa Blanca enfureció a los republicanos el mes pasado tras anunciar que ya no defendería esta medida en 2 casos en curso. Esta ley es la última ley federal fundamental que abiertamente ataca a los homosexuales tras la revocación del año pasado de la política No Preguntar, No Decir, que prohíbe que las personas abiertamente homosexuales sirvan en las Fuerzas Armadas. En una votación de 3-2, el Grupo de Asesoramiento Legal Bipartito de la Cámara de Representantes le ordenó al Consejo General de esta Cámara que defendiera la DOMA en tribunales. Y en noticias sobre los medios, el periodista y escritor Robert Scheer y la revista de Nueva York, City Limits, fueron nombrados como los ganadores del tercer premio anual ISI por logros extraordinarios en medios independientes. El premio ISI recibió este nombre en honor al legendario periodista disidente E.F. Stone, quien lanzó el E.F. Stone Weekly en 1953 y expuso engaños del gobierno, el marxismo y la intolerancia racial. El Centro para los Medios Independientes, Park Center, en la Universidad de Ithaca,